¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo Deportes, de información deportiva. Elche en punta. Ya lo sabemos, tranquilo. Bueno, pues decía yo que estamos ya preparados para contarles en un programa muy denso lo que tenemos para hoy. Hablaremos del derbi que ya está ahí, ese Elche-Hércules, bueno, para ser más exactos, Hércules-Elche, que para eso se juega en el Rico Pérez. Hablaremos, también tendremos protagonistas, lo haremos con el mejor jugador el otro día frente al Córdoba, Santos, que es sin duda uno de los hombres básicos en este equipo. Ayer estuvo en nuestro programa Todo Gol en Elche. También extraeremos declaraciones de Juan Carlos Calderón, el ex técnico del Torrellano. Hablaremos también, escucharemos a Capón y nos iremos hasta el campamento base del Choyu, uno de los techos del mundo, 8.201 metros, para hablar con José Antonio Tarí y Jaime Antón, que ya han hecho cumbre y ahora el jueves y el viernes espera que la hagan el resto de compañeros de los seis expedicionarios ilicitanos, de los seis alpinistas, de los seis montañeros que están paseando la bandera de Elche por el Choyu, allá, en la China. Bueno, pues tenemos mucho que contarles y el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Rico Pérez, Hércules y Elche repiten el clásico y además repiten la trayectoria de la pasada liga. La pasada temporada el Hércules Elche también se jugó primero en el estadio Rico Pérez y también se celebró en el arranque de la temporada. En esta ocasión es en la sexta jornada, el año pasado fue en la octava. Bien, el Hércules en la actualidad llega al partido en quinta posición con 10 puntos, pero con los mismos puntos que el segundo. Es decir, se puede decir que técnicamente está en posición de ascenso y solo a un punto del líder. El Elche, que logró el primer triunfo de la temporada frente al Córdoba, también está en la zona de descenso. ¿Cuál es la igualdad? Pues que la pasada campaña el Hércules, dirigido entonces por Juan Carlos Mandía, llegó al clásico frente al Elche en puestos de ascenso, sin haber conocido previamente la derrota. Concretamente llegaba con 13 puntos y estaba ahí en la zona de ascenso, mientras que el Elche llegaba último con solo 2 puntos y como colista, y acababan de destituir a David Vidal. Bueno, la situación es casi igual, ¿no? Muy, muy, muy, muy parecida. El Elche ahora llega no colista, pero en posición de descenso, y el Hércules llega pues quinto, pero empatado con los puestos de ascenso. Y es cierto que afortunadamente no ha habido que echar al técnico, eso es buena señal. Y Claudio, curiosamente, pues debutó en el Rico Pérez como entrenador profesional. Un Claudio que, salvo que el comité de competición o el de apelación o el de disciplina deportiva diga lo contrario, no podrá sentarse en el banquillo del Rico Pérez porque fue expulsado. Tampoco José Luis Achiari. Pero bueno, vamos a esperar que prospere el recurso que ha enviado con las imágenes el Elche Club de Fútbol al comité de competición, que esta tarde pues dictaminará si le levanta o no la sanción, o si en el caso del argentino, sobre todo creo que lo más importante, se la deja en amarilla y no en roja. Si no, pues mañana, el jueves, apelarán al comité de apelación, e incluso queda la última vía posible, que es el Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del Consejo Superior de Deportes, que incluso podría suspender cautelarmente la sanción y Achiari pudiera jugar. Pero bueno, ahora mismo damos que no, porque ahora mismo está sancionado y no podrá jugar. La igualdad histórica marca este derbi. En 34 partidos disputados en segunda división, 11 triunfos han sido del Elche, 11 triunfos del Hércules y 12 empates. Más igualdad es difícilmente posible. El Elche ha marcado al Hércules 38 goles en todos esos partidos y el Hércules 36. Le ganamos por 2 goles, porque en el otro cómputo estamos completamente empatados. Eso sí, en el último lustro, en los últimos 5 años, el Elche ha sido muy superior. Para ser más exactos, en los últimos 4, el Elche llevaba sin ganar 20 años en el Rico Pérez cuando el 16 de junio de 2006, temporada 2006-2007, último partido de liga, solo se jugaban quedar el uno por encima del otro, que no es poco, el Elche saltó la banca y ganó 0-2 con goles de Óscar Díaz y Rubén. Previamente, el año anterior, temporada 2005-2006, ya habían empatado a 0. En la siguiente, la que estoy diciendo, última jornada de liga, el Elche se queda por delante del Hércules y gracias a este 0-2, escoció mucho ese resultado. Además, el Elche al final quedó por encima. La temporada siguiente, 2007-2008, el 13 de enero de 2008, el Elche ganó 0-1 con gol de Noel Williams. Y el año pasado, la que les hablaba, jornada número 8, empate a 0. Y el Hércules era el gran favorito, era el gallito, En fin, un derbi es un derbi, aquí no hay favoritos y desde luego yo creo que vamos a llegar, o va a llegar el Elche, desde luego en el mejor momento desde que empezó la temporada, porque la única alegría fue este pasado domingo. El Hércules ya ha enviado 500 entradas al Estadio Martínez Valero, que ya se venden en las taquillas al precio de 15 euros. Y recuerdo que la agrupación de Peñas ha organizado el viaje para ir en autocar o en autocares. El precio del billete es de 5 euros, más los 15 que vale la entrada, pues ya salen 20. Se puede retirar en la tienda del Elche en horario habitual y la salida será el sábado a las 4 desde la estación de autobuses. También la zona 24 Arnal ha montado un autobús que también vale 5 euros el precio del billete y también se vende en la tienda del Elche. Saldrán a las 4 desde la discoteca Bar Coppola en el polígono de Altariz. El colegiado castellano-leonés Ramón Evia Obras será el encargado de pitar. Hasta la fecha ha pitado 3 partidos esta temporada y atención a este dato, todos han terminado con victoria visitante, mostrando 8 tarjetas a los de casa y 8 a los de fuera. No está mal, no está mal, no está mal el dato. Le preguntábamos a Santos, ¿por qué ha tardado tanto el equipo en ganar? Santos, que nos decía que el derbi es un partido diferente, que la victoria les ha dado moral, que van al Rico Pérez a ganar, que el Hércules, bueno, a priori es el favorito, que no dudaban de ellos, que han estado muy unidos, reconoce que había psicosis en el entorno por ser el mismo arranque del año pasado, también reconoce que la semana fue esta. Pero ¿por qué han tardado tanto en ganar el primer partido? Santos, sin duda una referencia en el terreno de juego. Bueno, pues la verdad que es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que, como habéis ido hablando, creo que hay buena plantilla, pero bueno, los resultados no nos han acompañado. Pero bueno, sabemos que tenía que llegar y bueno, esperamos que a partir de aquí pues el equipo vaya para arriba. ¿Eres consciente de lo que había en juego, de que la continuidad de Claudio estaba ahí en un hilo? Bueno, cuando salimos al campo intentamos olvidarnos de todo. Cierto es que bueno, pues la semana igual ha sido un poco extraña, porque los comentarios salían y tal. Pero creo que el jugador cuando sale al campo solamente piensa en el partido y en conseguir los puntos. ¿Y por qué ese cambio tan radical? Ya no encajáis ningún gol, marcáis 3, controláis perfectamente el partido. ¿No parecía el partido típico de un futbolista? Bueno, a ver, pues, en realidad si nos ponemos a pensar, solo van 5 jornadas. Vale, bueno, creo que había un entorno un poco de psicosis con el tema del año pasado. Y el cambio yo creo que el equipo se anticipó, aunque bueno, las jornadas anteriores también salíamos anticipados y pensando en la victoria. Pero bueno, llegó ayer y yo creo que tenemos que hacer partido ahora el equipo de la arriba. Decía Claudio en la previa que era cuestión de detalles, ¿no? ¿Por qué estabais sin ganar partidos? Pero detalles importantes, porque llevabais 10 goles en contra, entonces no puedo hacer nada. Sí, cierto es que, bueno, estábamos encajando muchos goles, pero bueno, yo creo que el tema de encajar goles es culpa de todo, de arriba porque no abre tan bien, de todo. Por ejemplo, la semana pasada en el Levante, yo creo que hasta el minuto 78 íbamos ganando, y bueno, en una contra de Racing no me tengo gol a la espalda, pero bueno, te digo que son detalles, pero bueno, en realidad el fútbol, yo creo que consiste en pequeños detalles. ¿Y habéis llegado en estas primeras 4 jornadas, incluida la Copa, a dudar un poco de vuestras posibilidades? Porque la pretemporada fue magnífica, en fin, todo apuntaba muy bien y claro, empezáis una derrota, otra, ¿estáis a dudar? No, la verdad que no. A ver, siento que se hace raro porque van pasando los partidos y ves que no ganas, siempre hay una dinámica negativa. Pero bueno, el equipo siempre, el vestuario siempre está unido, siempre hemos pensado que teníamos buen equipo y que podemos hacerlo ahí. Bueno, el tío ha llegado con la victoria de ayer. ¿Y estáis con Claudio? Sí, no cabe ninguna duda. No cabe duda que están con el técnico y que el derbi es un partido diferente, aunque ellos partan como favoritos. El Hércules, me refiero, por aquello del campo y de la clasificación. Sí, los partidos son diferentes. El año pasado fuimos allí estando todavía muy mal y pensaban que ahí se pensaba que nos iban a golear y pues no fue así. Y es un partido muy serio. Sí, la verdad, un partido muy bonito, pero incluso nos fuimos a partido. En esta situación llegáis incluso un poquito mejor, pues llegáis con 4 puntos. Sí, pero bueno, digo que si el equipo, a pesar de haber sacado el equipo de 4 partidos, el equipo está muy bien. Ahora este partido sobre todo nos ha venido muy bien, más moral, y ya te digo que el equipo va a ir a Alicante a por la victoria. Además, es que por ejemplo por arriba no se ha escapado nadie, Llevamos 5 partidos, se podían haber sido con 15 puntos y el líder lleva 11 y es el Cartagena, un recién ascendido. Hay muchos con 10, o sea que no estáis tan lejos tampoco de la parte alta. Sí, es que en realidad es lo que te dije antes, solo llevamos 5 jornadas, o sea que como ha ido la cosa, pues parece que da la sensación que llegamos mucho más. Ya te digo que la segunda división es muy barata, hay que ir partido a partido y bueno, a partir de ahora se tiene que ir para arriba. Y en un Hércules Elche, en el Rico Pérez, ¿cómo están las cosas de la tabla? ¿Ellos son favoritos por todo eso? Bueno, yo creo que sean ellos los favoritos, digo que nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido. ¿Vuestro partido que es intentar ganar? Eso es. Hombre, la victoria frente al Córdoba creo que os ha dado ese plus de confianza que necesitaba. Sí, ya digo que ha dado moral al equipo y digo que nosotros vamos a ir a Alicante a hacer nuestro fútbol, empezamos a hacer y a tenerlo. Pues vamos a esperar que sepan hacer su fútbol. Está claro que al Elche se le da bien el Rico Pérez en los últimos años. Por cierto, dentro de los comentarios que hay en nuestro portal multimedia en infopress.es, en las noticias del Elche, hay uno que nos ha llamado la atención, de un aficionado que dice no sé qué ha pasado y el motivo por qué la Juve Elche no va a Alicante como peña. Para mí se notaría muchísimo y partiríamos con desventaja, ya que en los últimos años se ha notado muchísimo su presencia en el Rico Pérez y han sido un jugador más con el que hemos contado en el campo. Siempre llevan en volandas el equipo y han hecho tirarse de los pelos a los herculanos en estos últimos 4 años, sintiendo la impotencia, se refiere a los del Hércules, de no poder ganarnos ni meternos ningún gol. Lo dicho, espero que recapaciten y organicen viaje por el bien de nuestro Elche. Dice, no soy de esta peña, pero he disfrutado con su presencia en el campo del Rico Pérez. Y espero que den marcha atrás y viajen porque el equipo les necesita. Espero volver a la Juve Elche en el Rico Pérez para seguir con la racha, ya que lo considera muy importante. Bueno, pues vamos a ver si echan marcha atrás, recapacitan, porque sin duda la Juve Elche, sobre todo ahí en el Rico Pérez, se nota muchísimo y en esa zona del quesito donde le suelen poner, pues dan bastante colorido y desde luego es un grupo nutrido que arma bastante jaleo y eso encrespa los ánimos de los aficionados del Hércules. Cuantos más, mejor, evidentemente. Una pausa y seguimos. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. El Ayuntamiento de Elche ha sido reconocido con el premio Reina Sofía a la accesibilidad universal. Elche acoge estos días Moda H España, el certamen europeo de moda para discapacitados. Ven este sábado al Gran Teatro a partir de las 7 de la tarde a ver el gran espectáculo de los distintos países que participan en Moda H. Elche, ciudad accesible. Ayuntamiento de Elche. En Santa Pola, Restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-110099. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto que todos sabemos que Claudio ha pasado la semana pasada una semana tensa, difícil, la peor desde que es entrenador, como él reconocía. Y ayer, aprovechando nuestro tiempo de tribuna de prensa de tertulia en el programa Todo Gol en Teleris, teníamos a Japón y a Juan Carlos Calderón. Calderón, ahora lo escucharemos como ex entrenador del Torrellano. Pero a Capón le preguntábamos si, bueno, con toda esta movida de que si se perdía podían destituir a Claudio, pues si pensó en que podía ser una opción seria a dirigir al Elche. Y bueno, pues reconoció que siempre existe esa posibilidad, que su gran ilusión es entrenar al Elche, pero no a costa de destituir a Claudio, al que considera un gran entrenador. Le preguntamos precisamente a Alberto Capón si pensaba en la posibilidad de sustituir a Claudio. Hombre, lógicamente al estar metido en el club siempre existe esa posibilidad. A mí nadie me ha dicho tampoco nada, y yo tampoco. Yo hablé con Claudio, creo que después de esos viernes, que me llamé por teléfono. No me lo cogí, luego me llamó por la tarde, y vuelvo a insistir lo que hemos dicho siempre. A veces hay gente que a lo mejor está interesada a lo mejor en enfrentarnos a nosotros dos. Yo con él tengo una relación fenomenal, yo lo aprecio muchísimo como persona, y yo no deseo que en ningún momento Claudio caiga en Elche. Si se tiene que ir en Elche, que se vaya para mejorar. Ha hecho una temporada fenomenal, y lógicamente sería bueno para él y sería bueno también para el club, porque va creciendo. Entonces, pues si en algún momento tiene que llegar, tampoco voy a decir cosas que no las siento. Y a mí mi gran ilusión es entrenar un día en Elche, eso lo tengo muy claro. Pero eso no quita, como mucha gente que va a caer un entrenador y hay 300 en la grada. Yo no soy de ese tipo de gente, el que me conoce bien sabe cómo soy. Y yo estoy a su entera disposición, y que para que venga un entrenador de fuera, que luego la mayoría de los que vienen, yo estoy viendo a Claudio entrenar desde que estoy aquí, y de que él ha cogido el equipo y me parece un entrenador de los pies a la cabeza. Como todos tenemos nuestras cosas buenas, regulares y malas, y él también, y yo también, y todos. Pero a la larga yo creo que es beneficioso que el equipo haya ganado ayer, y que poco a poco vaya saliendo de ahí, y yo creo que el equipo al final va a estar donde tiene que estar. La sinceridad de Alberto Capón, el entrenador del Elche Ilicitano, que goleó al Torrellano por 6-2, el Elche Ilicitano, que ha empezado muy bien la tercera división para ser un debutante. No el Torrellano, que desde la penúltima posición y con esa goleada destituyó a Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, que reconocía que no guarda rencor al presidente y a los directivos, que son buena gente, pero especiales, y que, eso sí, se marcha dolido. No se esperaba la destitución. Juan Carlos Calderón. Pues sinceramente no, porque vamos, nadie había hablado conmigo, nadie me había comunicado nada. Sí que había oído durante la semana en algunas emisoras de radio, había salido algo, pero vamos, no tenía ni la menor importancia, porque pensaba que no era lógico, no tenía ninguna lógica. Pero bueno, pues, ha sucedido así y es lo que hay que hacer. En estos momentos el entrenador depende de los resultados. Hay que entender que los resultados no han sido todo lo bueno que quería o todo lo bueno que ellos esperaban. Y bueno, yo siempre he pensado que tan poco tiempo es un error siempre echar un entrenador, que hay que darle un margen como mínimo de 10 partidos, ¿no? Que se pueda ver un poquito, y más en vuestro caso, que sois un equipo recién ascendido a tercera división y que vuestro objetivo, que yo sepa, no era el ascenso a segunda división. Es lo lógico, y más viendo también el principio de temporada que hemos tenido, que hemos enfrentado prácticamente a los 5 equipos que yo pienso que en teoría deben de estar arriba para disputar el playoff de ascenso. Hemos conseguido resultados, hemos conseguido remontar partidos complicados, exceptuando este partido de Leche, que fue un verdadero desastre. Los demás partidos el equipo ha andado bien. Bueno, ha habido paciencia. Como les comentábamos ayer, el que fuera director deportivo del Elche, Mario Barrera, podría ser su sucesor, como parece que llegan las informaciones. Bueno, pues lo mejor para ambos, y bueno, pues después el fútbol, la escasa paciencia que suele haber, a pesar, insisto, de ser un equipo recién ascendido. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo. La sintonía de Radio Express, cadena COPE. Como les anunciaba al principio del programa, tenemos ya conexión en directo con el Choyu. Allí están nuestros alpinistas ilicitanos. de la expedición Reto Everest, que como saben el pasado sábado alcanzaron ya la cumbre del Chuoyu, el sexto pico más alto del mundo con 8.201 metros, concretamente Taide, Tarí y Jaime Agulló, que ahora mismo se encuentran en el campo base, esperando que el resto de sus compañeros hagan también cumbre en los próximos días. Tarí, buenas tardes, noches ya para vosotros. Sí, buenas tardes y buenos días ahí en España. Bueno, ¿cómo, cuéntanos ahora mismo la situación actual. Ahora te pregunto por la experiencia de hacer cumbre el sábado tú y Jaime, pero en la situación actual en martes 29 de septiembre, ¿cuál es? Bueno, en principio llevamos aquí recuperando ya un par de días y estamos intentando alentar a los compañeros que están ya en el campo 2 con idea del jueves intentar atacar la cumbre. Lo que pasa es que en principio la meteorología está siendo un pelín adversa, se ha metido hoy una nube en la montaña en el Chuoyu y imaginamos que arriba estará cayendo un poco de nieve y tendrá un pelín preocupado a los compañeros. Vosotros hicisteis ya techo, tú y Jaime, el pasado sábado. ¿Qué tal la experiencia? Imagino que mucha alegría, ¿no? Bueno, la alegría es inmensa. Se alegra muchísimo, tanto por ti como por el compañero, y sobre todo pues esperando que los demás puedan subir, porque sería un éxito, yo creo que casi inaudito, que un equipo de 6 pudieran subir todos a la cumbre. Entonces nosotros lo que sí que hicimos fue el sábado a las 4 de la madrugada empezamos a subir y llegamos sobre las 12 y media, es decir, casi 8 horas y media de subida, y estuvimos ahí en cumbre media hora esperando a ver si el Everest se dejaba ver, que estaba escondido tras una nube, y aguantamos allí media hora más, ¿no? Porque tampoco puedes estar mucho tiempo, ya que nos quedaban aproximadamente unas 5 horas más de bajada, que tienes que ir muy concentrado porque las fuerzas están muy mermadas y entonces tienes que ir con una concentración enorme. Pero dime la verdad, aunque llegaseis exhaustos, José Antonio, cuando uno llega al techo, casi el techo del mundo, y me imagino que prácticamente para vosotros será tocar el cielo, ¿no? Será el no va más. Sí, de momento, hombre, subir la sexta montaña más alta del mundo, pues la verdad es que cuesta un montón. Tiene que conjugarse todo, estar físicamente muy bien, que la meteorología ayude y que encima pues la cabeza esté en su sitio y siga hacia adelante estando en condiciones, ¿no? Porque si no tiras un poco de ella, al final el cuerpo te dice más de 1000 veces, bájate, que haces aquí, hace un frío que te mueres, venga, que esto no es necesario y tal, pero al final, tirando un poquito de coco, yo creo que se consiguen gestas bastante importantes. Pues sin duda una gesta impresionante lo que estáis consiguiendo, y solo me queda darte la enhorabuena, José Antonio Tarí. Te pediría que me pases a Juan Agulló, a ver si lo tienes por ahí. Juan Agulló, no, te paso a Jaime Antón, que Juan Agulló está en el campo 2. Perdón, Jaime Antón, efectivamente. Jaime Antón, que lo tenemos ya por ahí. A ver, Jaime, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, otra muesca más para apuntar en vuestro libro de ruta, ¿no? Otro techo más. Sí, otro techo, pero en realidad también, que es un techo bastante alto. Como hay que salir las estas montañas del mundo y hacer un 8.000. Para nosotros es algo grandísimo, ¿no? Y bueno, y así nos ha costado. Más de lo que esperabais, ¿os ha costado o más o menos sabíais las enormes dificultades que entrañaba esta nueva empresa? Pues por mi parte, por lo menos, al final sí que ha sido más de lo que me esperaba, porque la verdad que llegué aquí y los primeros días he estado muy fuerte, con Tarí, la verdad que íbamos subiendo, montando campamentos y nosotros nos seguimos encontrando pues genial, no sé, un estado muy bueno, tanto de la cabeza, que no notábamos el tema de la altura, como del ritmo, que llevamos bastante bien, pero llegó el día de la verdad, el día de atacar, y parece que no, pero te empiezas a meter en una altura próxima a 8.000 metros, te empiezas físicamente a tope, pero de pronto ves que te vas agitando las fuerzas, que la cabeza te dice que para abajo, que no sé, pero al final llegas a la cumbre, incluso no te aprovechas ahí, llegar a la cumbre, sino empiezas a bajar, y cuando te das cuenta, los cuádriceps parece que no te responden, y en un momento que la fatiga ha sido tal que que estás bajando una pala de nieve que normalmente la bajas muy bien y de pronto te dice tu compañero, ten cuidado que vas un poco tonto, por así decirlo, que no coordinas exactamente todos los movimientos, y esto que porque has llevado el cuerpo a un estado pues, último casi, y el descenso, pues lo recuerdo, pues al límite, cogiéndome siempre con una cuerda, cuando normalmente ahí no la coges porque no es necesario, pero yo estaba en el límite, pero bueno, está todo hecho y estamos contentísimos ahora mismo. Y Jaime, ¿qué se siente cuando estás ya allá arriba a 7.900, 7.950, 8.000, 8.100? Cada metro que subes vas notando prácticamente toda esa conjunción de problemas físicos que acabas de comentarnos, o es casi cuando llegas arriba? Bueno, se siente en primer... cuando estás sobre los 7.900... una sensación fue que parece ya que renunciaba, que no podía seguir más, que me conformaba con lo que tenía, con que había hecho, pues esto, llegar a una altura de casi 8.000 metros y que ya mis fuerzas no podían. Pero hay algo dentro de ti que todavía te hace tirar para adelante, y en un momento que yo ya casi estuve a punto de renunciar, de pronto di un vuelco y dije, vamos a seguir, vamos a darle 10 pasos más, vamos a descansar, vamos a pedir los 10, otros 10, y sigue. Y otra sensación a lo mejor es estar todos los 8.000, y luego cuando estás 2 días aquí abajo descansando, dices, pero vamos a ver qué es lo que había exactamente entre los 7.900 y los 8.050. Te das cuenta que no eras totalmente consciente de esa zona, que digo, no acabo de recordar bien esto, y es porque parece que el cuerpo sigue para adelante, pero no estás al 100% consciente de todo lo que haces, ¿sí? Pero gracias a tu compañero también, y gracias a uno, gracias al otro, nos fuimos ayudando y llegamos ahí arriba. A mí me parece una lección extraordinaria de humildad, porque es la lucha del hombre contra sus propios límites, ¿no? Y cuando el corazón, cuando la cabeza dice basta, el corazón todavía te empuja un poco más, y yo creo que es una extraordinaria lección de determinación, ¿no? Lo que estáis consiguiendo. Esperáis, lógicamente, que los otros 4 compañeros que lo están intentando, el jueves 2 de ellos hagan cumbre, y creo que el sábado o el domingo el resto, ¿no? Sí, la intención es el jueves poder atacar la cumbre, y el viernes por la tarde-noche esperamos poder recibirle y abrazarles en el campo base. Hoy creo que vamos a contactar por última vez con ellos, mediante Walkie. Les daremos las últimas previsiones meteorológicas y les daremos todo el ánimo del mundo para ver si les hemos conseguido, que es lo que queremos todos, poder recibir esa ayuda. Por último, Jaime, y sobre todo para todos los familiares y amigos que ahora mismo te están escuchando, ¿toda la expedición estáis bien? ¿Habéis sufrido alguna congelación en alguno de los miembros? ¿Cómo estáis ahora mismo? Pues quiero tranquilizar a todos los familiares porque sí, de momento desde luego estamos todos muy bien. Tanto Tari como yo tenemos la garganta bastante tocada, pero es que ahí arriba el frío es muy seco y es difícil bajarse con la garganta buena, pero estoy en proceso de recuperación. Un pequeño hormigueo en algunos dedos de los pies, pero creo que es solamente eso, que va a quedar un hormigueo y punto, porque nos movemos bastante bien. Y en general estamos todos muy bien. Bueno, aparte del cansancio extremo, pero con el objetivo para vosotros dos ya cumplido y para los otros 4 compañeros que estáis a punto de conseguirlo. Pues solo me queda que felicitaros, yo creo que en nombre de todos los ilicitanos que están siguiendo aquí en esta emisora paso a paso cada día vuestras aventuras en esta cumbre del Chollo, 8.201 metros de altitud, la sexta cumbre más importante y más alta del mundo. Jaime, un abrazo para todos desde aquí, desde Elche. Muchísimas gracias. Un abrazo también de aquí, desde China. Bueno, pues desde China, ahí estaban Tari y Jaime Antón, los que ya han hecho cumbre, y vamos a ver si lo consigue el resto de la expedición, que completa Juan Agulló, Alejo, Francis y Traso. Bueno, pues sin duda algo realmente formidable lo que están consiguiendo. Llegamos a las 2, tiempo ahora para la información en la COPE. Buenas tardes.